estoy mejor. No quisiste ser bueno y ya ves lo que resulta. Yo no quise ser malo, pero tú tienes la culpa. Olvido ha llegado.